La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos presenta. La respiración consciente, la respiración que sana. Nos vivimos, enfrentamos directamente diferentes formas de violencia. A mí en lo personal me va a ayudar para poder enfrentar, y también es una manera de otras compañeras también nos vamos a proteger. Me queda la impresión de que es tan fácil. Los puedo usar en cualquier momento. Me refuerza la idea de que uno tiene poder a través de la respiración, de ciertos movimientos, de la flexibilidad. Puede protegerse emocional y físicamente también. Muy práctica y muy útil. Cuando respiramos de manera consciente, profunda y relajada, podemos sacar los enojos, las agresiones, los miedos y la ira que día a día vivimos como defensoras de derechos humanos ante la inmensa injusticia que enfrentamos en la sociedad. La respiración profunda nos ayuda para dejar ir la tensión que guardamos en nuestro cuerpo y para manejar de mejor forma el estrés. Por eso queremos invitarte a que hagamos un ejercicio de respiración profunda, parando nuestros pensamientos, simplemente poniendo atención en el entrar y salir del aire. Esta práctica nos la enseñaron en el taller de Capacitar Internacional y ha resultado útil para muchas de nosotras. Siéntate cómodamente con la espalda apoyada en el respaldo de la silla y cierra tus ojos. Ahora te voy a pedir que pongas atención en tu respiración. Respira profundamente y concéntrate en ti misma, en cómo te sientes en este momento y cómo está tu cuerpo. Deja ir todas las preocupaciones y pensamientos. Descansa tus manos de manera suave en tu estómago. Inhala profundamente por la nariz al tiempo que imaginas cómo el aire circula y entra por tu nariz y se va por todo tu cuerpo hacia abajo hasta llegar al abdomen. Siente cómo tu abdomen se llena con el aire como si fuera un globo. Si puedes, detén la respiración por un instante y luego exhala lentamente por la boca, dejando salir toda la tensión de tu cuerpo. Toma otra respiración todavía más profunda por la nariz hasta inflar el estómago. Imagina que todo ese aire que entra es un aire de luz que va entrando, iluminando todo tu cuerpo, y cuando exhalas y se va desinflando tu abdomen, va sacando todas y cada una de las preocupaciones. Si vienen pensamientos a tu mente, solo déjalos ir. Concéntrate en el movimiento del aire que está entrando y saliendo de tu cuerpo. Y cuando sientas que tu cuerpo y mente están relajadas, a tu ritmo y solo como tú sabes hacerlo, ve abriendo poco a poco tus ojos e incorpórate al aquí y ahora. y recuerda, respirar profundamente varias veces al día y en un momento difícil puede cambiar completamente la manera en cómo enfrentamos una situación difícil. Sanándonos, sanamos a nuestra familia y a nuestra comunidad. Esta es una producción de Consorcio Oaxaca y Palabra Radio.